Buenas tardes, bienvenidos a vuestro puto imperio, a nuestro puto imperio, programa 145 de Imperio del Metal, aquí en Radio Utopía. Y bueno, pues os va a contar Bender qué es lo que ha estado sonando, qué es lo que vamos a estar escuchando a lo largo del programa de hoy. Bueno, si la gente ha estado escuchando previamente la sintonía antes de que comenzara este programa, ya los habíamos puesto para no tener que aguantar a mocedades y a toda esa peña que... Sí, sí, y la verdad es que lo estamos... La continuidad. Lo estábamos escuchando y hemos dicho, pues entramos con ellos directamente y dejamos un temita que mola claro. Un huevo. Esto sí que es un clasicote de los buenos. Efectivamente, estamos hablando de Damien, de banda norteamericana de Toledo, de Ohio. Y esto que va a sonar en el día de hoy va a ser el Every Dog's Hatch His Day, que es el primer trabajo que sacaron en el año 1987 a través del sello Selected Records. El tema que ha sonado ha sido el segundo, Possession. Y bueno, de estos discos ha habido varias reediciones y esta en concreto, esta que está sonando es una reedición del pasado 2021 que salió a través del sello Lost Real Records, al igual que también el segundo trabajo de la banda. Así que nada. Sonido clásico de ochentero, vamos, que mola un huevo. Ya te digo, los que han podido empezar el programa, antes de que empezara el programa, escuchar un poco Radio Utopía, está escuchando esta continuidad. 20 minutitos de esta bandaza. Sí, ya les hemos evitado pues escuchar a Mocedades, a Luis Jack y bueno, tal. Hombre, a veces sale, también está bien, ¿no? A veces pero sale agresiva o sale ciclón. Vamos a decir vamos a decir a la gente de programación que esa continuidad la ponga previa al programa los miércoles antes de las 7:30 para darle más emoción. Sí, sí. Al tema. Ya se lo digo yo. Bueno, decir que estáis escuchando esto que se llama Imperio del Metal, como me dice el Yayo, desde San Sebastián de los Reyes en pleno directo, en la 107.3 de la FM, aquí en Radio Utopía, en nuestra casa, donde ya llevamos unos cuantos años. Vamos con los alemanes Black Slash, que lanzan su cuarto disco ya mismo, el día 11 de este mes, vía Iron Seal Records. La banda se formó en 2007 y a día de hoy se mantiene con su formación original: Alec Trojan al bajo, David Hofmeyer a la batería, Daniel Holderle, hay que joderse, y Christian Haas a las guitarras y Clemons Hans a la voz. Clemons Haas. No Steel No Future, que así se llama el disco, contiene 10 temitas de un asequible heavy metal, pues marca de la casa de estos alemanes. La portada es obra del búlgaro Dimitar Nikilov, que es el que se ha encargado de sus anteriores portadas también. Y bueno, como imagino que sabréis, Black Slash estarán tocando este sábado en el Spectros Fest en Murcia. Y hombre, por lo que tengáis oportunidad, no lo perdáis, que además pues este año en el Spectros, el viernes estarán Slowborn, como dicen por ahí, Electric Kill, Invaders y Curly Mane. Y el sábado estarán... ¿Curly Mane también va a estar tocando? También. Y el sábado estarán Chantris, Injector, Black Slash, que los vamos a escuchar ahora mismito, Los Grandes Omission y Hiten. Así que bueno, vamos a escuchar este adelanto que lanzaron de este nuevo trabajo los alemanes, que se llama Midnight Fire. Silence of night. Can you Bueno, ya sabéis, este fin de semana, Espectros en Murcia. Me ha hecho gracia porque no me creía realmente que fueran a tocar Curly Mane. Si te digo la verdad, he visto un poco el cartel por encima, no me he fijado que tocaba Curly Mane. Cuando me lo has dicho, me ha sonado a coña. No, es verdad. Y es que Curly Mane ya me choca que toque en un festival, porque bueno, vamos a ver, independientemente de lo que hacen, que puede ser que lo hagan muy bien, yo no me meto para nada. No es heavy metal. No entra dentro de los parámetros del heavy metal. Entonces me ha llamado mucho la atención. Pues la incursión de una banda así, ¿no? Pues ya de por sí, lo de Lysis, lo último, ya es más rollo que lo que hace, que más parecido a lo que hace Curly Mane ahora. Y ya el último disco me parecía que no tenía nada que ver, no tenía la esencia de ese rollo sonido New Wave tradicional heavy metal que hacían al principio. Y claro, pues ahora ya me parece que se han ido ya, el rollo Curly Mane se ha ido a otros derroteros. No, puede ser que sea muy bueno, que yo no digo que no, pero que realmente no me pega. Que lo que decimos no son para nada dentro del heavy metal. O sea, efectivamente, no me pega. Vamos, que después, evidentemente, eso ya es cosa de cada uno. Y ahora vamos. Entre las bandas, como decimos, estará también Slowborn. Sí. Aparte sí. De que, bueno, además con el aliciente de presentar la nueva formación de la banda. Con el nuevo vocalista, Guillermo Muñoz, y con Miguel Cuello a la guitarra. Y bueno, por supuesto, con el gran Jorge Sáez a la batería y. Y Serra, al bajo ahí, dándole y mentor de la banda. La verdad que bandaza Slowborn. Pues vamos con otra banda que sí va a estar también en el Espectros. Y bueno, pues una banda que debuta con un sencillo llamado Anastasia, pero que ya se dio a conocer en el año 2020, también en el Espectros. Anastasia es esa que nos llamaba la señora esa mayor que nos llamó un día. No, esa era Justina. Hace mucho que no hablamos con ella. A ver si nos llama Justina un día, hombre. Porque nos molaría que algún día entrara y que nos contara su vivencia. A lo mejor la mujer ya ni está en el mundo, porque. Es posible. Era muy mayor. Con la que ha caído lo mismo ya no. Era muy mayor, estaba muy casca. Sí, pero tenía un espíritu muy joven. Sí. Era muy. De cuarenta y tantos, para muy jovial. Bueno, pues ya se dio a conocer, como ya digo, Chantris, esta banda en el año 2020, también precisamente en el Espectros, tocando en la sala de Spectrum. Entonces, no entraron en ese cartel como banda sorpresa. Lo cierto es que este tema, Anastasia, ya lo tocaron entonces, e incluso lo registraron con los temas que tocaron en esa presentación oficial de la banda. Y yo lo pude escuchar gracias a Nacho en su Forjando el Acero, en el primer programa de La Forja de marzo de 2020, que los puso. Aquella actuación en directo llamó mucho la atención por la calidad que desprendía la banda en directo y las composiciones que ofrecían. Y bueno, 2 años después nos ofrecen por fin este sencillo. La banda está compuesta por gente de los alicantinos Wild Dogs, los murcianos Raging Fire, y creo que también anda por ahí el bajista de With Tower, Miguel Moreno. Pues la verdad es que no tienen tampoco mucha información en su Facebook ni en su Bandcamp. Lo que sí sé de buena tinta es que son muy buenos. como vas a poder comprobar, Yayo, y que este tema suena de lujo. Yo soy Chantris y esto se llama Anastasia, no Justina. Venga. Your faithful palace holds the course. ¡Viva el vino! Pues nada, vamos con otra novedad, una cosa que está a puntito, que es el nuevo disco de los franceses King Crown. Después de la desbandada que sufrieron el año pasado, los hermanos Amore han rearmado la banda y preparado su segundo trabajo en tiempo récord. King Crown se formaba en 2018, aunque realmente se trataba, ya lo hemos comentado aquí más de una vez, de un cambio de nombre, de Oblivion. Con este nombre sacaron un disco, cambiaron a King Crown y Oblivion se formaba en 2015 y en 2018 lanzaba su debut Resilience, discazo, tremendo. Ya como King Crown aparecía en 2019 el sensacional A Perfect World, y ahora el 25 de marzo Rock of Angels nos trae el segundo trabajo de la banda de los hermanos Amore, Wake Up Call, que contiene 11 temas que han sido grabados por Joe Amore a la voz, David Amore a la batería, su hermanito, Sebastián Chabot a la batería y Bob Saliba y Zed Leger a las guitarras. Han adelantado un temita y bueno, pues se llama A New Dawn y suena a King Crown. Yeah! Pues muy buena pinta. Hombre, esto que van a sacar Bandaza, Crown y la verdad es que el disco anterior me encantó. Y los franceses, pues eso, que una vez más dan con la tecla exacta. Vamos a ver qué tal, porque el otro disco, creo, yo no lo he escuchado, pero parece ser que fue sensacional. Nah, con esta nomenclatura, con King Crown, como King Crown. Bueno, el Oblivion, que el Oblivion es increíble. Sí, ese, sí, ese además me lo regalaste tú, me parece un discazo tremendo. Eso es un discazo tremendo. Y es realmente por la misma banda. Bueno, ahora ya no, pues ya de aquella época no queda nada más que los hermanos Amore, porque hubo desbandada y bueno, pues ellos mantienen. Ah, ellos son la banda. Son realmente la banda, efectivamente. Pues para la gente que no se baja a Murcia, pues tiene aquí cita también, si quiere y le apetece. Van a estar los chicos de Motor Astola de Bilbao, que estarán descargando su mala leche el próximo sábado 5 de marzo en la sala Burlis el Ballroom de Madrid, junto a bandas de punk como Puro Odio, que llegan desde Bermeo, CPU, desde Madrid, y los chicos de Haran Chip, banda donde forma nuestro colega Víctor Blanco a la batería. Tanto Haran Chip como Motor Astola presentarán lo último que han sacado. Los madrileños un 7 pulgadas y los chicos de Bilbao, pues un segundo trabajo llamado Working Class Metal, del que ya pusimos algún tema aquí y del que ya mola hasta el nombre, y que sacaron en agosto del pasado año. Una nube de punk y metal se acerca al centro de la capital, en este caso a la Gran Vía de Madrid, y nosotros estaremos, yo creo que en el aguacero, por lo menos yo. No sé tú, Yayo, si al final te animarás. Veremos, veremos si se puede. Venga, sonando Motor Astola con su Working Class Metal. Con mala leche los chicos de Motor Astola, como bien he dicho, estarán sonando este sábado en la sala Burliser junto a nuestros colegas de Haran Chip. Pues me parece que son 8 pavos anticipada, 10 pavos en la puerta. El que quiera ir, pues ya sabe, a partir de las 9 me parece que estarán descargando los primeros, no sé si serán CPU, en la sala Burli. Pues vamos ahora con los holandeses Spartan, banda de death metal melódico que lanzó el 14 de enero su segundo trabajo, 6 años después de su debut, The Fall of Olympus, en 2015. Of God and Kings salió a la venta el 14 de enero, como he dicho, y lo hizo con el sello Pest Records, un sello que huele mal. Pest. Terminado en T, ¿no? Pest. Spartan se formaron en 2007 y el grueso de la banda se mantiene inalterable desde entonces, con Jeff a la voz, Pieter y Nick a las guitarras y Mike al bajo y cuentan con la incorporación en 2014 del batería Frank Boss. Uno de los temas incluidos en este Of God and Kings se llama Prometheus. ofrecemos nuestras copas por vuestros hermanos caídos. En el imperio del metal, la fiambrera metálica. Bueno, pues hoy hay fiambre en el Imperio, Yayo. A ver, ¿a quién le ha tocado? Pues mira, el pasado 28 de febrero fallecía Sandy Krueger, la que fuera vocalista de los norteamericanos Sacred Few, que nos dejaron un único... Y era prima de Freddy, ¿no? Y flipante, sí, sí. Pero además, ahora vas a flipar porque tenía parentescos por ahí con alguien que te puede sonar. Que nos dejaron un único y flipante trabajo llamado Beyond the Iron Walls del año 1985. Antes de esta banda, Sandy también estuvo cantando con Cerberus, una banda que lo único que dejó son dos demos, una en el 84 y otra en el 86, y Sandy solo pone la voz en la primera porque en la otra ya había pasado a formar parte de Sacred Few. Como nota curiosa, esta mujer, ahí viene lo que te comentaba, Yayo, es la madre, o era, bueno, ya en este caso era la madre, Eric Krueger, batería de Lower 13, que los hemos puesto aquí. Sí, sí, efectivamente. Así que además es una banda que a mí me flipo mucho. Cuando los hemos escuchado, me parece una banda muy buena. Bueno, y también hizo un cameo en el cine con una película de serie Z llamada Metal Mania, que es del año 2012, dirigida por Susan Apostasi, que va sobre un DJ de metal que desentierra a los miembros de una antigua banda y les da vida con la música de un viejo vinilo. O sea que la película promete. Preacher, sí, ponte con ella. Esa de Imperio del Terror, pero vamos. Preacher, ponte con esta. Metal Mania, del año 2012. Búscala y te pones con ella, que hay que hacer un Imperio del Terror de esto. Así que nada, vamos a homenajear a Sandy con Beyond the Iron Walls, de su único trabajo con esto, Sacred Few. Yeah. can play in front of millions. Estos no. También la están homenajeando, por eso le ponen esta sí, baladita ahora. Tristes, pobrecitos. Los Damien. Bueno, pues vamos ahora con nuestros amigos de Ciclón, que son noticia porque su nuevo trabajo, tercero de su carrera, está cada vez más cerca. De hecho, bueno, como sabéis, Ciclón se formó en 2005 y tienen pues una demo, un EP, un split por ahí, bueno, el Forjando el Acero, con un temita por ahí, y luego pues sí, de Iron Curtain. Dos de larga duración. De momento han avanzado el título de su nueva obra, Magia, y la portada, obra de José Antonio Vives. Ciclón son actualmente el incombustible Quique a la voz y guitarra y su fiel Pablo Yagüe a la guitarra. Se han unido Javi Endara al bajo, viejo conocido de la escena metalera madrileña, y Matt de Vallejo, esa puta máquina de batería. A la espera de más noticias, vamos a escuchar un temita de ese discazo que se marcaron. Matt Vallejo, espérate, antes de que lo digas, Matt Vallejo estuvo, si no quiero recordar mal, con Ankara, estaba, ¿no? No, está en Ankara. O está en Ankara, ¿no? Está en Ankara, sigue, está sigue en Ankara. En Gizé, está. Sí, sí, bueno, está en mil proyectos. Vaya fichaje que han hecho también ahí, hecho, macho, la gente de Ciclón, ¿eh? En Ankara, en Undead, en Gizé. Yo qué sé, si es que está en mil sitios. Sí, bueno, yo recuerdo haberle visto, la última vez que le vi fue cuando tocó con Ankara, la verdad que... No, yo con Guise le vi cuando tocaron aquí en Madrid. Y me parece brutal, me parece en batería brutal, vaya fichaje, buen fichaje. Pues sí, para sí, la no, gente es un, han formado una banda realmente... Javi al bajo, claro, con Javi Tundensi, claro. Vamos con un temita que venía en ese Fuera de Control de 2015... que además cuenta con la colaboración de, bueno, para mí uno de los mejores vocalistas con diferencia a nivel nacional, con Dani López de Rancor, Dani Rancor, que yo siempre que escucho este tema, tío, la parte de Dani es que me vuelve loco, o sea, me pone los pelos de punta, los pelos como escarpias. Vamos con El Sueño de la Razón y a la espera de que estos Ciclón nos den ya por fin la gran noticia de que ese disco, ese Magia, está a la venta. Tiempo, secuela. joyas ocultas del imperio del metal. Bueno, pues ahí está otra cabecera que nos ha hecho el grandísimo Preacher. Está currando como un cabrón, ¿eh? Está ahí a tope, está a tope. Le tenemos ahí trabajando, está trabajando en ello. Y le voy a dar más trabajo, hombre, a ver si se me ocurre algo, coño, para que esté sí, entretenido. Sí, alguna cosita, si no se nos aburre el chaval. No ves que no hace nada en todo el día. Nada, todo el puto día tocándose la vaina, tío. Todo el día, pues ya está. Así está el cabrón, tocándose todo el día el rabo, macho. Pues esto, nada, esto va de bandas pues raras, desaparecidas, tanto del panorama nacional como del panorama internacional. Y yo he querido comenzar esta sección con... Que bueno, que ya al fin y al cabo lo hacíamos sin ningún tipo de cabecera. Hemos puesto bandas de estas, sí, de estas de antaño, que sacaron pocos temas y que se quedaron ahí... Algunas hemos puesto también de Antonio, pero también, sí, habría algún Antonio en la banda. Que sacaron poca cosa y que, bueno, al final se quedó ahí un poco como objeto de oculto. Entonces, ahora vamos a empezar esta nueva andadura con esa cabecera del Preacher con Asia. Hablamos de los norteamericanos, a los que los Asia ingleses pues les bildaron el nombre de una forma poco deportiva, por llamar a esta putada de una manera algo más suave. Bueno, decir que lo forman Mike Cortez que está en ese momento al teclado y la guitarra, y Michael Englis, vocalista y bajista, en el año 1987, digo, perdón, 77, y nombre que eligen ya que Quats era un gran admirador de la filosofía oriental. A estos músicos se le unen Larry Galbraith y a la guitarra, y John Haynes a la batería. Y John Wayne a las pistolas. Podría ser, si faltaba la W. Y John Haynes a la batería, que completaría la formación. Al poco tiempo, en el año 1979, saldría su primer y homónimo Asia. Y bueno, con un rock duro, potente y algo menos progresivo que las bandas de donde provenían este cuarteto. Y que pronto les llevaría a tocar de teloneros de bandas como Nazareth, Ten Nugent o Kiss, por allí por su país. Con el paso del tiempo reemplazan a su batería y entra a formar parte con ellos Doug Johnson, y editan su segundo y definitivo trabajo, ese Army to Teach, en el año 1980, con un sonido pues algo más potente y con una producción bastante mejor. Al poco tiempo suena en la red un supergrupo formado por gente de King Crimson y Yes, y no dan crédito estos chicos a cuando escuchan el nombre de esta nueva formación. Se llaman Asia. Asia. Como ellos. No tardan mucho en mandar las copias de sus trabajos, y estos les reclaman a los Asia ingleses, como forma inicial una cantidad de $100,000 y la inclusión de una gira con ellos para cambiarse el nombre que estos tenían ya registrado. Brian Lane, representante de los ingleses, acepta darle $5,000 y le mete en gira con los Asia ingleses y les promete el oro y el moro tras la gira, después de verles tocar en su tierra y de quedarse maravillado. Pero poco después empieza a dejar de dar señales de vida. Algo ya típico. Oh, qué raro. Finalmente, estos asias norteamericanos comienzan la gira prometida y se les empezaría a presentar, con el nombre de Solomon Kane, nombre que les había puesto Brian Lane, ya que se encargaba también en ese acuerdo de cambiarles el nombre personalmente y de llevarles la carrera. Qué majo. Es un crack. Al final, todo esto se quedaría en agua de borrajas. Y finalmente estos norteamericanos no denunciaron por miedo a enfrentarse a Lane, que decían que tenía mucho poder dentro de la escena, y terminaron desapareciendo sin pena ni gloria. Así que va, esta es la historia de estos Asia norteamericanos, brevemente, que reeditaron esos dos primeros trabajos, exactamente no sé con qué sello, que fueron ese Asia y este Armed to Teach, de donde está extraído este tema llamado Thunder Rider. Oh!

Bueno, Venderio, ya me estás consiguiendo este disco cagando hostias, ¿eh? Que este no le tengo yo y este no es que me está molando un huevo, tío. Estás molado, ¿eh? No, esto te quiero ver trabajar. Bueno, por cierto, se me olvidó deciros, el día 28 fue el cumpleaños de aquí el amigo Venderio. 50 palos, medio siglo, macho. Bueno, no te pases que no he llegado todavía. No son los 50 palos. Y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Así que ya sabes. Pensaba yo que eran 50, tío. No. Pues nada, 48, fíjate, madre mía. 48, como 48. Ya has visto lo que te han dicho por ahí, ¿no? 40... Ya has visto lo que te han dicho. 48 y además, pues fíjate, que no ve ya tres en un burro el cabrón. Está nada, ya... nada, estoy ahí, macho. A ver, es que encima hoy tenemos la lista como muy amplia, ¿sabes? De sí. Temas. Estoy volviendo loco para localizarlo. Y me estoy despollando yo solo. Te veo ahí con tu jersey del Wally ese, buscando al Wally ese, como se llame, con las gafas ahí mirando como si tal. Madre mía. Sí, pero en vez de color rojo, color mierda. Aquí bueno, está, ya sabéis, cumpleaños del Venderio. Felicidades, chaval. Gracias. Hermano Vender, 48 gracias, palos. Me cago en la puta. Bueno, vamos ahora con una banda que, bueno, tiene su base en la República Checa, pero cuenta con músicos de distintas nacionalidades. Se trata de Induction. La banda se forma en 2014. No cuenta, así que son estas cosas raras de la vida, no cuenta actualmente con ninguno de los músicos de su formación original, que eran todos checos. Vale, pues luego, a día de hoy está formado por un inglés, que es Craig Kynes, a la voz, los alemanes Tim Hansen, que es el hijo de Kay Hansen. No vaya. Vamos a decir quién es ese señor. Guitarrista. Bueno, Tim Hansen es guitarrista también. Dominic Gush al bajo, que también es alemán. Y Kian Kiesling, batería. Y luego está el argentino Marco Rodríguez, que os sonará a todos. Es el ese espectacular guitarrista ex-Rage, que es una puta maravilla. O sea, yo cuando tuve la oportunidad de ver en directo con Rage, me parecía una cosa realmente brutal, y ahora se ha metido en este proyecto también. ¿Y cómo puede ser eso? Ya yo que no haya nadie de la formación. Ni uno. Ya, pero es que te llama la atención y dices, pero entonces, ¿quién es el que se ha hecho al final con los derechos de este nombre? Pues fue uno de los guitarras, el Dominic Kus este, me parece. No, No, ¿qué coño? El bajo, el bajista, o no sé qué. Bueno, fueron entrando, saliendo músicos y tal, y luego, bueno, pues que se quedó con la banda continuó, se quedaron con los derechos del nombre y ahí están. Pero de lo que es la formación original no queda ni el tato. Vale. En el primer disco sí estaban la mayoría de los miembros originales, ya no todos, porque desapareció alguno ya antes de grabar el primer disco, y al final, bueno, pues ha hecho este compendio de nacionalidades y de músicos de todos los lados, y bueno, pues una banda de power metal que, bueno, pues parece que apunta bastante alto, ya no solo porque esté el hijo de Kay Hansen, que imagino pues que eso ayuda mucho. Sí, que de casta le viene a la hora, ¿no? Claro, a la hora de coño de... No, mira que encima a lo mejor hasta que también es un buen guitarrista, ¿no? Pero... No, sí, y pero que vamos, de hecho, han firmado con el sello Atomic Fire Records, que es un sello que se ha creado recientemente, que ha incorporado ya a Helloween, a Udo, a Primal Fear o a Morphis, por ejemplo. Ya, pues entonces ahí ya no me digan más, claro. Todo, siempre, con buena polla todo bien, queda en, con todo buena queda polla en casa, bien se jode. O todo sea, queda en casa, efectivamente. Claro, o sea, esto es como todo. Pero bueno, de momento no dejan un tema del que será su segundo trabajo. Y, como digo, sacaron uno en 2019 bajo el título de Induction. Y, bueno, pues de momento no tiene ni título, ni fecha de salida, ni nada. Pero ya han adelantado un tema que se llama Sacrifice. We'll be right back. fíjate que el más antiguo en la banda es justo el hijo de Keith Hansen, Tim Hansen. El resto, este desde 2017 la banda. Los checos, pues claro, pues desde el inicio de la banda en 2014 fueron cayendo, y el resto de la banda han entrado este año. O sea, claro, son pues todos. Es lo que te quiero decir, que al final dices, ¿quién coño se ha hecho con los derechos pues, de esta pues, banda? Pues este le diría, papá, que me quiero montar una banda. Vamos a quitarle. Vamos, págame el nombre de esto, que me lo quedo, papá. Que me quedo nosotros. Me quedo con este nombre que tiene esta gente registrada. Y méteme en el sello ese que te has metido tú, papá. Y ya está, ¿no? Y sácame un disco, ya está. ¿Pero vas a sacar buenas notas en el próximo curso? Sí, papá, te no, lo voy a decir. Sí, papá, no, venga. Entonces, vale, venga. Entonces ya, perfecto. Venga, te compro una inducción. Vamos con Mirror, Yayo, una banda de Chipre que ya pusimos aquí no hace mucho tiempo. Vuelve a la carga en este 2022 con un nuevo trabajo titulado The Day Bastard Leaders Day, que saldrá en abril a través del sello Cruz del Sur. Y bueno, este será el tercer trabajo de estos chipriotas que nos dejan un adelanto del que será, de que será el segundo tema de este trabajo. Y bueno, pues si ya no moló lo anterior, esto parece que va por el mismo camino. También tiene muy buena pinta. Vamos con este tema de Mirrors que se llama Souls of Megiddo. Oye, pues ha molado esto de las almas de Benidorm, ¿no? Parece que estaban diciendo... Se van a ir de vacaciones, ¿no? Souls of Benidorm. Vamos todos a Benidorm. Pues hombre, tienen su... Son de Chipre, pero sí es verdad que estuvieron afincados en el Reino Unido, o sea que... Ay, creí que ibas a decir en Benidorm. Y sabes que después de... Vamos a hacer un poco como Nacho y de... ¿Sabéis cómo sabéis? Claro. Hay muchos ingleses que van a veranear... A Chipre. Y entonces, o no sé a Benidorm, y en Benidorm se tajan y tal. Y ahí, posiblemente sean estos... Se juntan ahí en el Abraxas, se juntaban de Chipre, de Inglaterra, de Benidorm, y salió este grupo. Efectivamente, ahí está. A tomar por culo. Y no, por eso las almas no lo podía de, saber... Las almas de... Pues de Benidorm. Efectivamente, no podías haber hecho mejor. Ya habré explicado mejor. Del Rincón de Lois. Ahí está. Vamos con Black Heart. Desde Vizcaya nos traen su segundo trabajo llamado The Great of God. Joder, no di ni una, Estaba en su puta madre. A ver, dilo otra vez. The Great of God. Venga, bien. Ahí bien. Sí, es que he tenido que pensarlo. Bien. Que a estas alturas te voy a corregir yo, ya yo pues tiene cojones. Mayor, sí, estoy muy mayor ya para estas cosas. Si lo tuyo es el francés, si lo estábamos claro, diciendo. O sea, efectivamente. El francés es el idioma, ¿eh? La banda de Durango se formó en 2010 y en 2019 editaban su debut, pues llamado Black Heart. La formación de la banda no ha sufrido cambios desde sus inicios, siendo Alain Concepción voz, Alex Hernández y Endica Ortega guitarras, Jorge Sánchez al bajo, Julio Veiga los teclados y Asier Larrea la batería. Los 10 temas que componen este The Wrath of God fueron grabados en los Chromacity Studios de Pedro Monge, que además ha colaborado con su guitarra en uno de los temas. En el tema que vamos a oír y que da título al disco, pues ha colaborado nada menos que Ripper Owens. Coño. O sea, ahí se han buscado una buena colaboración. Y bueno, pues es el, como digo, el tema que da título al disco, que no lo voy a volver a decir porque no me sale de los huevos. Black Heart. We'll be right back. Bueno, pues vamos con una banda que estoy seguro que te va a gustar, Yayo, con unos chicos de Buenos Aires. Hombre. Que hacen... Eso ya suena bien. De Buenos Aires, Argentina, no de la estación de metro de Buenos Aires. Ah, bueno. Porque a lo mejor ya no te gustaban tanto. Dices, esa no, zona también, no me va, también, esa zona no me va. Vallecas, mi Vallecas. Ah, bueno, vale, digo, a lo mejor no te gustaba, ¿sabes? Hombre, no jodas. Vale, perfecto. Entonces tú eres de los míos, Yayo, sí, señor. Ahí. Pues estos son de Buenos Aires, Argentina, hacen heavy trash, se llaman Bastardos y tienen muy y mucha mala leche y mucha crítica social. Se forman en el año 2011 y es en el 2016 cuando sacan su único trabajo llamado Visiones de un mundo en decadencia. Que ya el nombre... Sí, ya... Te llama la atención, dice, ¿verdad? Dice por dónde va, sí. La banda la forman Marcos Campos a la guitarra, Leandro Martín Maidana a la guitarra y la voz, Cristian Alejandro Basilio a la batería, Facundo Bonet Oliveira al bajo. Vamos con un tema del citado trabajo. Aquí están estos chicos con su mala leche. Estos se llaman Bastardos. Vienen de Buenos Aires, Argentina. Bueno, llevan ya un tiempo sin tocar. Esperemos que en breve den señales de vida porque la banda supuestamente está activa. Y vamos con este tema de su único trabajo, de ese Visiones de un mundo en decadencia, llamado Nada quedará, sonando en el Imperio. Un vacío. y las calles, la corrupción domina el tribunal, la ignorancia rige en las escuelas. Pronto nada quedará. Me la apunto para escucharme el disquito entero ya mismo. Ya mismo. Vamos, de hecho me lo bajaré porque esto va a ser. Esto mirando además, aparentemente no tiene ni edición física del disco. Es digital nada más. Esto lo sacaron en el 2016. La banda, ya te digo, según el Metal, sí, está, el sí, Metal Archives está activa. Está activa, pero bueno. Eso no se sabe. De todas maneras, tú sabes que los argentinos para sacar un disco se tiran tela y media, ¿sabes? Sí, pero vamos, que para sacar esto sobre todo, macho, no sé, que... No, la verdad es que me ha molado. Aparecen y desaparecen con Guadiana. Me ha molado un huevo, ya te digo que esto es prioridad para mí. Pues nada, ya sabes. Bajarme el disquito y hacerme yo mi portadita y escucharla y esto. Además, suena, la portada... Esto suena tremendo, me recuerda mucho a Criptofonía, el rollo de Criptofonía y demás. Sí, va en ese menos, rollo. Menos trash, o sea, indudablemente es... Sí, pero solo este tema. Luego te metes en otros temas y son más, mucho más poco, cañeros. Fíjate, pues, o sea, ya es un rollo más Criptofonía, como tú bien dices. Pues entonces vamos, voy a y después lo que decías tú de la portada, no vas a tener ningún problema. Si la portada es más simple que... No, sí, ya la he visto, la estoy viendo. Estaba cotillando y eso ya este fin de semana... En blanco y negro, además. Pues, sí, que... eso cae. Bueno, pues vamos con el bueno de Axel. perdón, me he equivocado. No volverá a ocurrir. El bueno de Axel Rudi Pell. Se me ha olvidado, ponerlo ya. Anuncia la salida de su vigésimo primer trabajo de estudio, macho. Madre mía. Ahí es nada. El 15 de abril sale a la venta. La banda del clásico guitarrista comenzó su andadura en 1989. Desde entonces, pues Axel está. Con Axel está el bajista Volker Krauthack. Es que estos apellidos, macho. Bueno, que ya la acompañaba además anteriormente en Stiller, en los primeros discos de Stiller, que data del 84. Stiller, los Stiller alemanes. Exactamente. En el 98 se incorporaban el teclista Ferdi Dornberg, el vocalista Johnny Goeli, y por último, que es en el único puesto que ha habido movilidad más o menos en la banda desde entonces, que es en la batería, en 2013 pues entró Bobby Rondinelli y ahí está. Ahí se ha quedado el colega ahí, ha pasado Maiterrana. Sí, bueno, sí, este tío de toda la manera. Ahora mismo ya no me acuerdo. Siempre ha tenido unas bandazas que te cagan. No, es el... O sea, no, que... y sobre todo que es un tío que ha mantenido pues una formación bastante estable durante toda su carrera. Sí. O sea, no es una entrada y salida de músicos continuo. El nuevo trabajo se llama Los 23, contiene 10 temas y como no puede ser de otra forma, pues sale con Stinghammer SPV, sello con el que la banda lleva trabajando desde su fundación en el 89, incluso desde el tercer trabajo de Stiller en el 86, o sea que lleva toda la vida ahí Axel. Yo creo que debe ser o accionista o el dueño ya de la compañía. Este tema se lo vamos a dedicar con tu permiso. Ya sé a quién se lo vas a dedicar. Al amigo Barton, que es un fanático de Axel Rudi Pell, o sea, fanático. El primo Paco Barton, y nada, pues... Pues el trabajo cuenta, como no, con una portada espectacular. O sea, que es este hombre se le ocurra en las portadas. Y en esta ocasión es obra de Thomas Eberhard. Han adelantado un temita Y bueno, pues Axel Rudi Pell, al que le guste, pues le va a encantar. El que esté hasta la polla de Axel Rudi Pell, que hace siempre lo mismo, bla, bla, bla, bla, bla, pues se la bufará. A mí me encanta. Soy un puto fan de este señor, de este pedazo de músico. Vamos con Survive. Following the road, Iba a meterme con la sección de Hard Rock, pero lo voy a dejar para... Pues mira, si no da tiempo para luego, sino para, no, para el próximo programa. Para otro día. Si te no va a perdonar la vida. No pasa en nada. Si has puesto el truñazo ese de antes de Asia. De los Asia, eso era infumable. Eso es una maravilla, lo que pasa es que claro, sí, sí. Joder, es que la madre que me parió. No está hecha la miel para la boca sí, del asno. Sí, la boca del asno, efectivamente, sí, pero no, me la trae al pairo. Bueno, vamos con esto que te va a gustar un poquito más, Yayo. Vamos con Revenant. Banda en la que militó el desaparecido recientemente Will Corcoran, fallecido el pasado 12 de enero a la edad de 54 años. Banda que tuvo su actividad comprendida entre el año 86 y 95. Muchas demos, 3 EPs, que se recopilarían en recopilaciones tituladas The Burning Ground en el 2005 y Distant Eyes, Exalted Pain del 2021, que precisamente ambas salieron con un sello de aquí llamado Stream Music, que ya lo conocemos bien, todos, ¿no? Bien conocido, efectivamente. Su único LP salió con un sello grande como es Nuclear Blast en el año 1991 y se llamó Prophecies of a Dying World. Tras eso, nada más, vamos con un tema de este trabajo y ya de paso homenajeamos a Will Corcoran. Esto se llama The Unearth Harley. Joder, macho. Que, escucha. Que nos lo ponen muy difícil, tío. Unearthly. O sea que vamos con eso. Mofa, Unearthly. Los Revenant. Creates uncertain distances between reality. non-existence disintegrates into micromolecular infinity. Representations of ideas, cloud eternal skies, beyond the mind's eye. Después me dices que tardo mucho, ¿sabes? No, pero temas. Bueno, esto ha sido, había que buscar lo que íbamos a poner, coño. Había que poner entre el listado este que tenemos, sí, es que de 3.800 bandas. El listado tiene 250 millones de temas, entonces era complicado. Vamos, ya que estamos con caña, pues un poquito más de caña para cerrar, coño. Venga, vale, ¿no te ha parecido suficiente con estos Revenant? Vamos a darle, sí, me parecía más muy interesante, muy cañero. Joder, chacho. Vamos. Vamos con los thrashers canadienses Ultimate Mice, que lanzan un nuevo tema llamado Throes of Inebriation, que se trata del primer adelanto de lo que será su nuevo trabajo, que saldrá a lo largo de este año. La banda se formó en 2007 y hasta la fecha han editado un EP y cuatro discos, el último en 2018 llamado No Promise of Tomorrow. Pues estos chavalotes son los hermanos Cuthbertson, Matt, voz y guitarra, y Murray, bajista, y junto a ellos está el guitarra rítmica Justin Bender. Ahí está. Mi primo, y el del otro lado del charco. Exactamente, tu primo, doblador de... ¿Cómo era? De Futurama, sí, de Futurama, exactamente, tío. Doblador de barras de hierro. Y bueno, pues en el puesto de batería van y vienen distintos músicos, así que este lo habrán grabado con quien les haya salido la punta la polla, porque no sé ni quién es. Vamos con el tema este nuevo, que bueno, ya te digo, pues entrará en ese disco de 2022 que saldrá a lo largo del año, y se llama Throes of Inebriation. Reflection, divide the wrong. consígueme este disco, venderé, me cago en la puta. Estoy en ello, estoy sí, en sí, ello. Estoy visto, trabajando ya, en ya ello. Ya te he visto que te has puesto estoy las pilas en ello. Totalmente, que ya te has hecho la primera gestión para conseguirme el disco. Hay muy varias gestiones que hacer, vamos a ver si cada la primera funciona y ya no tenemos que hacer las demás. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Decir antes de... Bueno, ya hemos terminado por hoy. Y decir antes de nada que bueno, que como ya sabéis los que cotilláis por ahí las redes sociales y estáis al tanto de todo, el Pounding ya tiene cabeza de cartel para el próximo festival de ellos, de este Pounding Metal. Va a ser Tiger of Pantan, la grandísima banda de la New Wave of British Heavy Metal, que estará pues cabeceando de cabecera de ese cartel, de cabeza de cartel de este pedazo de cartel, que van a estar también bandas como Dexter Ward, como AC Rider, como Red Sar, como Vulture, los alemanes, y me parece, si me queda alguna banda más en el tintero. Ah, sí, los suecos Sorcerer. Ah, Sorcerer, es verdad. Así que era buen cartel y la guinda al final ha sido pues esa sorpresa que nos han dado con Tiger of Pantan, pues banda ya de sobra conocida dentro de la escena y que bueno, pues va a dar mucho que hablar ese festival. Va a ser el día 21 de mayo y bueno, pues las entradas todavía no están físicamente a la venta, pero en breve estarán en la sala Soco de Madrid. Vaya cartelón y vaya pedazo de festival. Después de esto ya, sí tengo que decir que se acaba aquí el Imperio del Metal, este pues programa 146. 145. 45, ya pierdo el número de programas, es que son tantos ya. Al final empiezan a ser ya unos cuantos. Claro, entonces yo no tengo la cabeza que tiene el cabrón del Nacho, que se sabe, va por el 4537 y se sabe que es el 4537. A ver, pero eso, no se equivoca nunca. Pero hombre, eso te lo apuntas en un papel y ya está. Ya, pero yo es que no me lo apunto, tío. Así de cabrón. Igual que manos de plomo. No, hombre, pero coño, yo hago una carpeta para los temas del programa y pongo el número de programa. Ya está. Estoy hablando de Nacho, que llevará pues, un cerro de programa, pero vamos, manos de plomo que lleva mil y pico. Pues mira, imagínate, macho. Ya no sé ni cómo, claro. No, pero bueno, es mal que tú al final sí te lo apuntas. Ya sí, que. Yo sí. Yo es que tengo confianza en que tú te lo vas a apuntar. Pues no te fíes mucho tampoco, ¿eh? Entonces, no te fíes mucho, tampoco está la cosa ya para pa muchos trotes. Pues nada, efectivamente, hasta aquí el programa 145 de Imperio del Metal. Y bueno, pues a pesar de que el mundo y la vida últimamente esté como está, que el ser humano sea una puta escoria de mierda repugnante y que sea su peor enemigo, pues solo puedo decir una cosa: mirad siempre el lado bueno de la vida. As you go, just remember that the last love is on.